Ay, mana, ¿cómo estás? Yo estoy puestísima. Ay, reina, pues yo apenas ahí voy, mana. Güey, aquel güey que está allá me está echando el perro y que si vamos a coger. Ay, güey, pues piénsalo bien, porque en el estado en el que estás, güey, luego uno hace muchas pendejadas y hasta el condón se nos llega a olvidar. Y luego no sabemos ni quién nos hizo el favorcito, güey. Güey, pero está buenísimo. ¿Pero vale la pena? No sé. Yo opino que lo piense.